Primera Timoteo, capítulo 1. Vamos a continuar el estudio de esta epístola del apóstol Pablo. Primera a Timoteo, capítulo 1. Mientras llegan a nuestro pasaje de esta mañana, quiero mencionarles que el apóstol Pablo salió de su primer encarcelamiento. Y al salir de este encarcelamiento, pasó junto con sus colaboradores por Éfeso y allí decidió dejar a su acompañante Timoteo. Casi siempre Pablo viajaba con un grupo de colaboradores, un grupo a veces de 3, de 4, en algunas ocasiones llegaron a ser hasta 8. Y cuando pasó por Éfeso, dejó a Timoteo allí porque vio que había muchos problemas que necesitaba arreglar en aquella congregación. La iglesia de Éfeso la había plantado el mismo apóstol Pablo años antes. Obviamente que había predicado allí buena doctrina. Había dedicado allí gran parte de su tiempo edificando esa iglesia. Es más, se dice que el apóstol Pablo pasó más tiempo en la iglesia de Éfeso que en cualquier otro lugar. Iba a algún lado, estaba unas semanas, unos meses y viajaba. Pero cuando llegó a Éfeso estuvo allí durante 2 años, 2 años completitos predicando la palabra de Dios. Es el único lugar en donde se dice que estableció una escuela de ministerio. Entonces, en Éfeso había hecho una gran labor el apóstol Pablo, pero después de su encarcelamiento pasó por allí y se dio cuenta que las cosas iban mal, que había desviaciones graves, y deja allí a Timoteo, un fiel cristiano, un colaborador de primera línea, para que corrija los asuntos que están erróneos allí. Entonces vamos a leer los primeros, desde el versículo 3 hasta el versículo 11, dice así en primera a Timoteo. Sígame con su vista. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Esta es la palabra de Dios, perfecta e inerrante. Oremos a Dios. Señor, quiero suplicarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos instruyas. Esta proclamación de tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser y nuestra conducta, nuestro amor por ti, nuestra adoración a ti sea afectada permanentemente para bien. Que el producto de la predicación y proclamación de tu palabra, nuestro corazón sea moldeado, Señor, para adorarte con mayor entrega, con mayor humildad, para comprometernos con tu causa, Señor, cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Noten, por favor, en este pasaje que acabamos de leer, algunas palabras clave. Por ejemplo, ahí en el versículo 3 encontramos esta frase clave: diferente doctrina. En el versículo 4 puede encontrar ahí la palabra fábula, fábulas y genealogías interminables. Más adelante, en el versículo 6, encontramos la palabra desviándose. En el mismo versículo 6 encontramos la frase vana palabrería. Y al final, en el versículo 10, encontramos la frase sana doctrina. A lo largo de todo estos versículos que acabamos de leer, está el tema central del problema de la herejía. El problema de la herejía, de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina. En eso es en lo que se centra este pasaje. Entonces, eso nos hace pensar que el problema principal que enfrentaba la iglesia de Éfeso era justamente la falsa enseñanza, la falsa doctrina, y por lo tanto el apóstol Pablo le encarga, como pueden ver al final del versículo 4, dice: así te encargo ahora. Por cierto, debido a que el idioma original del Nuevo Testamento es el griego, y en el español parecía no tener mucho sentido lo que dice el apóstol Pablo en el griego, o sea, traduciendo literalmente del griego al español, los traductores agregaron esa frase: así te encargo ahora. Si usted tiene una Biblia de las Américas, se va a dar cuenta que está así en itálicas, como inclinaditas estas palabras, porque no está en el original. Incluso algunas otras traducciones tienen allí una marquita y la nota al pie de página dice: esto no se encuentra en el original. Esto se lo agregaron para que tuviera sentido en español esta frase que comienza en el versículo 3. Entonces, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, hermanos, ha sido un problema que siempre ha enfrentado el pueblo de Dios desde tiempos antiguos. Dios daba una instrucción, daba una enseñanza, daba una orden, y la gente la torcía para su propio beneficio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del becerro de oro? El Señor los había sacado del pueblo de Egipto, el Señor los había sacado de aquella nación y les había mostrado su poder con una columna de fuego, con una nube que les daba sombra. Es decir, el Señor los había conducido con mucho poder, pero llega el momento en que se desesperan y construyen un becerro de oro. Y Aarón, el que después fue el sacerdote, hermano de Moisés, el líder del pueblo, le dice a todo el pueblo: aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué es eso? Esa es una herejía, es una falsa enseñanza. Aún desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios estuvo batallando con eso. En el primer libro de Reyes nos habla de la ocasión en que el pueblo del norte y el pueblo del sur se separaron, y el pueblo del norte, como no tenían un lugar donde adorar, el rey va a Samaria y funde dos becerros y le dice al pueblo: estos son tus dioses que te han liberado. Falsa enseñanza, falsa doctrina en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también vemos que la iglesia luchó con las herejías. Por ejemplo, en Colosas estaban menospreciando la obra de Cristo. En Colosas estaban tratando de igualar los ritos y la astrología, la lectura de los astros, con la obra de Cristo. Y el apóstol Pablo les escribe a los colosenses y les dice: no tengan nada que ver con ese tipo de acciones. Los gálatas le daban importancia a la religiosidad, y encontramos en esa epístola una de las frases más fuertes del apóstol Pablo: gálatas insensatos. Es una forma cortés de decir gálatas tontos. Gálatas tontos, ¿cómo es posible que se hayan desviado a una perversión del evangelio? Entonces, la herejía es una lucha constante que el pueblo de Dios ha tenido que enfrentar. Incluso ya fuera del canon bíblico, en la historia de la iglesia, por ejemplo en la época patrística, donde estaban los padres de la iglesia, una de las grandes luchas que enfrentaron fue respecto a si Jesucristo es Dios o es como Dios. ¿Jesucristo es Dios o es como Dios? Y el cristianismo estuvo a punto de quebrarse por completo por una letra en el griego. Era homoousios o homoousios, una I dividía, homoousios o homoousios. ¿Qué es? ¿Parecido a Dios o es Dios? Y por esa simple I en la palabra hubo grandes debates, pero muchos herejes salieron diciendo: es como Dios, se parece a Dios, tiene algunas características de Dios. Pero el cristianismo se mantuvo firme afirmando lo que dice la palabra de Dios: Jesucristo es Dios. Jesucristo mismo dijo: yo y el Padre uno somos, de una misma naturaleza, somos exactamente igual. Entonces, la herejía, hermanos, ha sido una batalla constante en la vida de la iglesia. Hoy habrá despliegues herejes dentro de las iglesias cristianas, o los dejamos en el pasado, pues se quedaron atrás. Habrá despliegues herejes dentro de la iglesia. Los hay, hermanos, los hay. Hace tiempo, yo no me di cuenta porque yo no compré ese compacto, pero hace tiempo el hermano William compró un compacto de un grupo pues evangélico muy famoso. Seguramente todos los que escuchan música cristiana tienen ese compacto en casa, y creo que nadie se ha dado cuenta de que cantan una herejía. Dicen que Jesucristo dejó su divinidad para venir a la tierra. Es decir, Jesucristo dejó de ser Dios cuando vino a la tierra. No lo dicen así con esta voz garrasperosa, que yo la digo a causa de la gripa que traigo. Dios dejó de ser. No, lo dicen con una voz bonita, una muchacha cantando bonito, una guitarra arpegiadita bonita, y dice: dejaste tu divinidad para venir a esta tierra. Dios dejó su divinidad, esa es una herejía, eso no es cierto. Dios nunca dejó de ser Dios. Cuando él caminó en las polvorientas calles de Galilea, era plenamente Dios y plenamente hombre. Entonces, sí hay esfuerzos herejes al interior de la iglesia que están tratando de minimizar la doctrina de la palabra de Dios. Hay desviaciones modernas. Otra que tal vez con la que estamos muy familiarizados, por ejemplo, en los años 60 en Estados Unidos hubo un movimiento que se le llamaba el movimiento de Jesús, el Jesus Movement, decían ellos. El movimiento de Jesús. Y este movimiento fue el que promovió que en la iglesia, en las iglesias cristianas, se viera la manera de que los congregantes estuvieran contentos. No que agradaran a Dios, sino que los congregantes se sintieran bien. ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues vamos a cambiar esas viejas canciones con gran contenido doctrinal a cancioncitas que pongan a la gente contenta, de buen humor. Entonces empezaron con cancioncitas sin contenido, sin verdadera sustancia, simplemente para que la gente se sintiera contenta, alegre, feliz, que no tuvieran que pensar en lo que están cantando. Entonces empezaron a cantar, vea nada más, y no digo que digan una cosa incorrecta, lo que dicen esas canciones a veces está bien, pero no profundiza en el carácter de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. De ahí salieron cancioncitas como "Yo tengo un amigo que me ama". ¿Usted tiene un amigo que le ama? ¿Y su nombre es? Jesús. Pero vea nada más la profundidad de esta canción. Que me ama, que me ama, que me ama. Sí, con tierno amor, que me ama, su nombre es Jesús. Como ya terminó, volvámosla a cantar. Y yo tengo un amigo, y tú tienes un amigo, y tenemos un amigo, y duro, y duro, y duro, y duro. Pero no dice gran cosa, no dice gran cosa. El Jesus Movement lo que hizo fue tratar de meter a la iglesia... que la gente no piense, que la gente no medite, que la gente no profundice. Nada más, vamos a repetir ahí dos, tres frasecitas trilladas, una tras otra, tras otra, tras otra. Y entonces la gente empezó de ser profunda en su pensamiento. El cristiano ya no sabía qué es la justificación, porque simplemente ya no pensó en eso. ¿Cuál es la diferencia entre justificación y santificación? No lo sé, yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. ¿Cuáles son los medios de santificación? No lo sé, yo lo único que sé es que yo tengo un amigo que me ama. Entonces dejó la iglesia de ser profunda para empezar a repetir ciertas frasecitas. Entonces, sí hay esfuerzos por desviar a la iglesia de... el contenido de la doctrina de la palabra de Dios. Así que este pasaje nos habla de cinco cosas que debemos saber acerca de la herejía. Cinco cosas que debemos saber acerca de la herejía. Número uno, debemos saber la actitud que debemos tener ante la herejía. Vea lo que dice el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Mandases, para que mandaras, no para que le sugirieras, no para que dialogaras con ellos a ver qué punto medio puedes encontrar y mitad de lo que tú enseñas y mitad de la verdadera doctrina y tratar ahí de conciliar, no para que dialogues y concilies con ellos, sino para que mandes, le dice Pablo a Timoteo, que dejen de enseñar. La actitud que uno debe tener ante la herejía debe ser firme, rigurosa, sin ceder ni un milímetro hacia atrás, por cuanto no está en juego cualquier cosa, está en juego la pureza de la palabra de Dios. Por eso es que debe ser firme. Mándales, no le sugieras, mándales que dejen de enseñar una falsa doctrina. Es un poco más suave la Biblia de las Américas, dice instruye, pero realmente yo creo que la mejor traducción es la de la Reina Valera 60, dice mándales, la Nueva Versión Internacional dice ordénales, es decir, ponte firme ante ellos. El apóstol Pablo, hermanos, da muestras muchas veces de cómo debe uno reaccionar ante la falsa enseñanza. El apóstol Pablo, acompáñenme a Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo a veces era conciliador y bueno, no se ponía tan firme ante algunas cosas. Filipenses 1, vea cómo él intenta no ser tan riguroso en todas las cosas. Filipenses 1 dice en el versículo 15, Filipenses 1 versículo 15, todas las epístolas de Pablo están juntitas. Primera Timoteo es casi de las últimas, entonces regrésese unas cuantas hojitas para atrás y va a encontrar Filipenses 1.15. Dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo, ¿con qué actitud? Por envidia y contienda, pero otros, de buena voluntad. Los unos, es decir, los que predicaban con envidia y contienda, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Una gente predicaba a Cristo por darle problemas a Pablo, para que Pablo sintiera envidia, para que Pablo se sintiera diciendo, ¿cómo yo estoy aquí encerrado y aquellos están predicando? Pero otros lo predicaban sinceramente. Pablo dice, con tal de que prediquen a Cristo, que lo prediquen como sea, pero que prediquen a Cristo, que prediquen doctrina verdadera, no importa, que lo prediquen como sea, pero que Cristo sea predicado. Pero era porque predicaban a Cristo. Más adelante, ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo está molesto con aquellos que no predican a Cristo, sino que predican religiosidad. Y en el versículo 2 les dice, guardaos, ¿de quién? De los perros. No, ese Pablo, qué barro, ¿cómo les dice perros? ¿Por qué les dice perros? Otros dicen, ladren perros. ¿Cómo es posible que use esas palabras? ¿Qué es eso de perros? ¿Por qué les llama así? ¿A poco no hay tantita civilidad ahí para decirles, oye, mira, pues mira, la Biblia dice que les dice perros? ¿Por qué? ¿Ya por qué? Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los, ¿qué dice ahí? Mutiladores. Es decir, era aquella gente que enseñaba que para ser salvo, sí estaba bien Jesucristo, pero circuncídense. Es decir, le agregaban a Jesucristo obras, le agregaban a Jesucristo rituales, le agregaban a Jesucristo cargas ritualistas. Y Pablo dice, no, no, no, eso ya no es predicar a Cristo, eso es predicar obras. La gente que hace eso les llama perros. Más todavía, en Gálatas capítulo 1, ahí adelante, no, perdón, atrás, Gálatas, Efesios, Filipenses, son como tres hojas aquí en mi Biblia, en la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo muestra esta firmeza que hay que tener ante la enseñanza falsa. Gálatas capítulo 1, versículo 6, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, y vea esto, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya no es Cristo el que están predicando, es una perversión. Sigue diciendo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es eso de anatema? ¿Qué significa eso? Maldito. Maldito. Como en la casa no, no decimos esa palabra, maldito. Un día, mi hijo estaba viendo un programa ahí en la televisión y alguien lo dice, lo dijo uno a otro, ¡ah, maldito! Yo me acuerdo, estábamos ahí, lo vi como se quedó como blanco y se le quedó viendo a su hermana y dijo una grosería, Pau, dijo una grosería. Realmente eso, a eso suena en nuestros oídos. Si alguien, no creo que usted se anime a decirle a alguien, eres un maldito. Pero vea lo que el apóstol Pablo hizo. El apóstol Pablo sí les llamó malditos aquellos que predicaban una versión diferente del evangelio. Esa es la posición que debemos tener ante las perversiones del evangelio. ¿Por qué tanto show? Dice alguien. ¿Por qué una nueva iglesia? ¿Por qué una nueva iglesia? Es justamente por eso. Porque hay un círculo de personas que tratan de agregar a la iglesia, al evangelio, prácticas ritualistas, religiosidad, Cristo más obras. Y el apóstol Pablo, cuando había gente que quería agregar Cristo más obras, el apóstol Pablo dice, no, ellos son perros, ellos son malditos, ellos no predican a Cristo, Esa es la posición que debemos tener ante gente que predica otro evangelio, que no es el evangelio de Cristo. Para terminar nada más, aprovechando que está en Gálatas, vaya por favor al capítulo 5 en el versículo 12. Ahí en el capítulo 3, ahí está la frase que les decía, o Gálatas insensatos, tontos. Y en Gálatas 5, esta iglesia de Galacia estaba tratando de meter rituales religiosos para unirlos con Cristo. Y en el 5:12 les dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Esto otra vez parece una grosería. Estaban tratando de añadir circuncisión en los varones para ser salvos. Y dice Pablo, en una frase que parece incluso, a lo mejor hasta a alguien le parezca vulgar, dice, bueno, ¿para qué se cortan ese pedacito de piel? ¡Ya que se corten todo! ¿Vean? ¿Se dan cuenta cómo parece hasta grosero el apóstol? ¡Que se mutilen ya! Pero esa es la postura del apóstol Pablo, y la postura que debemos tomar ante gente que perturba o que distorsiona el evangelio. Firmeza. Mándales, dice el apóstol Pablo a Timoteo, mándales que dejen de predicar otro evangelio. Regresamos. La primera cosa que debemos saber de la herejía es la postura firme que debemos tener ante ella. Número dos, el apóstol también habla de las actividades que practica la herejía. La herejía dice, mándales que no enseñen doctrinas extrañas, versículo 4, ni presten atención a mitos y genealogías interminables. Lo que hace la herejía es enseñar doctrinas extrañas. No quiero dejar a la imaginación de cada quien a qué se refiere con doctrinas extrañas o doctrinas diferentes. No quiero dejarlo porque a veces somos como muy dados a ampliar demasiado o a imponer nuestro punto de vista en ciertas cosas. Por ejemplo, alguien que le guste ser formal a la hora de vestir, dice, no, ya si alguien está vistiendo de una manera diferente, ya con esa palabra diferente, dice, está metiendo doctrina diferente porque nuestros antepasados no vestían así. No vestían así porque no había nylon, porque no había mezclas de hilos. Está bien. El asunto no es dejar volar la imaginación ahí a cualquier cosa que sea diferente. Hay cosas que son medulares en el Evangelio de Jesucristo y en las cuales debemos vigilar su pureza. Le voy a mencionar 6 cosas que son medulares en la doctrina cristiana con la cual no debemos negociar para nada. Número 1. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Es la única fuente de autoridad para el cristiano. Con eso no negociamos. Si alguien dice, ¿es la Biblia más este librito? No, anatema, maldito, perro. Estoy usando las palabras. Ya vi ahí unos ojos que dijeron, ¡ay, este hermano! Desayunó gallo, ¿no? Bueno, estoy usando las palabras que acabo de leer. Es la Biblia más esta interpretación ahí de fulano. No, es la Biblia. Por eso cuando tenemos Biblias de estudio, hoy no traje la mía, Biblias de estudio, siempre decimos la palabra de Dios es de la rayita para arriba. Lo otro son interpretaciones muchas veces de hermanos fieles, pero no dejan de ser interpretaciones. Debemos leerlas con cuidado, con reservas, sabiendo que pueden estar bien, pero cosas en las que están mal. Entonces, la palabra de Dios es la única fuente de autoridad. Cuando alguien dice, eso dice tu Biblia, pero el reglamento de mi organización dice que, ¿cómo le llamamos a esa persona? ¿Cómo les llamamos? Ustedes son muy decentes, no son tan fuertes como el apóstol Pablo. ¿Cómo les llamamos? Como les tenemos que llamar. Hay gente, tenemos que ser firmes ante ellos y decir, no, tu reglamento podrá haberlo escrito el hermano fulano, pero no es la palabra de Dios. Me encontré una vez con una muchacha, era una joven, que cuando le estaba yo instruyendo, decía, a cada rato me decía, es que mi abuelita dice que, y es que mi abuelita, y en algún momento su abuelita y la Biblia no concordaron, en algún momento de la instrucción, y me dijo, es que lo que mi abuelita dice es la palabra de Dios. Y le dije, perdóname, pero no. Lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, lo que dice tu abuelita probablemente, yo conozco a su abuelita, es una mujer de Dios, una mujer entregada, pero tu abuelita se puede equivocar. No, nunca se lo hubiera dicho. Jamás regresó a la iglesia, jamás volvió a poner un pie porque ella no pudo aceptar que lo que su abuelita decía no era palabra de Dios. La Biblia es la única fuente de autoridad. Con eso no negociamos. Número dos, solamente existe un Dios en tres personas. Solamente existe un Dios en tres personas. Con eso no negociamos. Oye, es que el Espíritu Santo es una fuerza que no es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad. Es que Jesucristo fue un hombre que recibió una bendición especial de Dios. No, fue un hombre, pero también fue plenamente Dios. Esa es una verdad con la que no negociamos. Número tres, solamente hay un modo de salvación, solamente hay un camino de salvación. ¿Quién es? Jesucristo, la muerte en la cruz de Jesucristo. Es el único medio de salvación. Oye, sí, pero Jesucristo, pero también para ser salvo necesitas orar 2 horas diario antes de salir de tu casa. Está bien que ores, no es malo, pero para la salvación solamente Jesucristo, no hay que agregarle nada. Es que yo me acuerdo que nuestros antepasados oraban siempre, todas las noches se reunían y está bien, y si lo podemos hacer es mucho mejor para nosotros, pero la salvación es solamente a través de Jesucristo y nadie más. Otro punto en lo que no debemos negociar con nadie es respecto a que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es decir, no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Ese es un regalo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ayer me dijo un muchacho que tiene problemas en casa y me conoce, él no es cristiano y me conoce, y me dijo, oye, quiero hablar contigo, y desayunamos, y me dice, es que yo quiero dejar de hacer lo malo, y le dije, por ti mismo no vas a poder, Dios necesita transformarte, y me dijo, ¿y qué tengo que hacer para que Dios me transforme? ¿Qué le hubiera usted dicho? ¿Qué tengo que hacer para que yo ya quiero dejar de hacer lo malo? Yo quiero que Dios me transforme. ¿Qué necesito hacer? Para que Dios me transforme, dice Efesios capítulo 2, los versículos 8, 9, 10, dice, por gracia sois salvos. Es decir, es un regalo de Dios. Dios te lo da. Pero tú, ¿qué le diste antes? Nada, no le puedes dar nada. Él te lo da. ¿Qué necesito hacer para que Dios te salve? Bueno, si tú estás queriendo buscarle a Él, quiere decir que Dios ya está haciendo la obra sin que tú le hubieras dado nada a cambio. Dios ya está poniendo en tu corazón el deseo de agradarle antes de que tú siquiera te dieras cuenta de que eras pecador. Es un regalo de Dios. Por gracia, por medio de la fe. No podemos negociar con eso. Iglesias que ponen la charolita y dicen, Dios te va a bendecir si tú das aquí una cantidad. Un hermano esta semana me dijo que había perdido 1,000 pesos, trae su billetero, los perdió, y dice y que el señor de atrás los recogió, le dije, se le cayó. Dice, mis 1,000 pesos, dice, ya, con eso saqué la semana y me estaba contando, y le dije, pues ahora échalos de ofrenda, hermano, ya estaban perdidos. Obviamente se lo dije de broma y le dije, ah, es broma, hermano, no. Bueno, pero lo que yo digo de broma, hay gente que lo dice de veras. Bueno, el Señor te los devolvió para que tú eches allí ya por lo menos el diezmo, ya por lo menos, si no es que la mitad, y les lavan el coco, que para que Dios derrame sus bendiciones necesitan dar una buena cantidad. Vea, con esas cosas no negociamos, hermanos. La salvación que Dios nos da es por gracia, por medio de la fe. Esas son cosas básicas. Ahora, hay otras cosas que no son fundamentales y con las cuales, por las cuales no debemos pelearnos. Nosotros usamos guitarras eléctricas. Hay iglesias que no les gusta cantar con instrumentos modernos. Usan un órgano. ¿Quién es más espiritual? ¿Los que usan el órgano o los que usan la guitarra eléctrica con procesadores? Aquí el hermano parece Van Halen, ¿cómo se llama ese? Con todo el aparatejo ahí de efectos. Bueno, está bien. Si le gusta usarlo, perfecto. ¿Quién es más espiritual? No, eso es secundario. A algunos les gusta una marca, a otros les gusta otra. Son cosas secundarias. Incluso, por no ser tan trivial con la cuestión de marcas y eso, hay cuestión de prácticas en la iglesia. A ver si no lanzo aquí una bomba y después hay hermanos que se incomoden. Pero hay iglesias cristianas que creen lo que acabamos de afirmar, la cuestión de que solamente Jesucristo, la Trinidad, la inspiración de la palabra de Dios, pero que bautizan a sus niños. ¿Son cristianos? Es una bomba, esos son los temas bomba, porque aquí donde yo estoy viendo unos que dicen sí, y otros dicen no. Yo estoy, no estoy hablando de los católicos, por cierto, estoy hablando de gente cristiana que obviamente no los bautizan con la mentalidad de los católicos, de que con eso ya son salvos y que ya tienen un lugar en el cielo. No, los bautizan en agradecimiento a Dios. Entonces, hay diferencias pequeñas ahí, pero que nosotros debemos centrarnos en lo que es fundamental. Y en lo que es fundamental, no negociamos con nadie. En lo que es fundamental, somos firmes. En lo que es fundamental, no nos echamos para atrás, por cuanto el apóstol Pablo dice a Timoteo, manda que dejen de enseñar diferentes cosas. Déjame poner una pausa. Alguien que me haga favor de apagar las luces, hermanos, porque ya cuando está el sol muy fuerte, estas luces nos acaloran un poco más. Gracias. Bueno, entonces, número uno, la actitud ante la herejía, firme. La actividad de la herejía es enseñar cosas diferentes a la doctrina fundamental. Número tres, lo que acarrea la herejía. Lo que acarrea la herejía. Bueno, antes de ir a leer el número 3, déjenme solamente mencionarles algunas cosas en las que hay diferencias entre iglesias cristianas verdaderas. Por ejemplo, en la manera de participar de la mesa del Señor, en la frecuencia de participar de la mesa del Señor, en el modo y en el tiempo de bautizarse, en el estilo de la alabanza, incluso en la escatología. ¿Sabe lo que es la escatología? Es la doctrina de los tiempos finales. La venida del Señor, el arrebatamiento, el milenio, todo eso. Hay grupos cristianos que no están de acuerdo en la escatología. Unos dicen que no va a haber un arrebatamiento literal, otros dicen que no va a haber un milenio. Bueno, hasta en eso podemos diferir, siempre que afirmemos las cuatro o cinco cosas que les mencioné al inicio. La Biblia inspirada por Dios, un Dios en tres personas, Jesucristo, Dios y hombre, un solo Salvador, y la salvación por gracia, por medio de la fe. Bueno, ahora sí, vamos ahí al versículo 4, dice, ahí nos habla de lo que acarrea la herejía. Dice, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios, que es por fe. Lo que la herejía acarrea son discusiones inútiles. Poner la atención en cuestiones secundarias desvía la atención del mensaje central del Evangelio. y termina por oponerse al resultado que Dios quiere en los cristianos. Acompáñeme brevemente al Evangelio de Mateo. Estamos estudiando Mateo entre semana, hermanos. Y a mí me ha sido de mucha bendición observar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo de manera detenida. Mateo 13. Y hace algunas semanas que pasamos aquí por Mateo 13, pero me pareció una muy buena ilustración de cómo la gente puede desviarse hacia cosas secundarias para evadir el centro del Evangelio. Mateo 13:53 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. Su tierra es Nazaret, ahí es donde había crecido. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vea, el Señor Jesucristo cuando llegaba a predicar, siempre predicaba arrepentimiento. Ese era su tema. Tema de su ministerio, arrepentimiento. Tema de sus sermones, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando llega a Nazaret, su tierra, lo que predica es lo mismo: arrepiéntanse, dejen de hacer esas obras malas y vuélvanse a Dios. Ese es su mensaje. Pero la gente se desvía del tema y dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? Bueno, sí es, ¿y qué? El tema es: arrepiéntete. ¿No es este el hijo de María? Sí, ¿y eso qué? El tema es que te arrepientas, que dejes de hacer lo malo. ¿No es este el cuñado del señor de allá? Sus hermanas están casadas con el señor de la colonia de aquel lado. Ok, ¿y eso qué? El tema es que te arrepientas. Y a veces así, cuando la predicación del Evangelio, cuando los temas centrales del Evangelio son predicados, empiezan a salir temas secundarios, temas que, a los que no se llega a nada, y simplemente sirven como para discusión. ¿Con quién se habrá casado Caín? Dice alguien. Arrepiéntete, porque el reino de los... Oye, yo por ahí leí en Génesis que se casó Caín. ¿Con quién se casó Caín? Si nada más estaba Adán y Eva. Y bueno, me pregunto, ¿con quién? Génesis 6 dice: los hijos de Dios tomaron para sí mujeres de entre los hijos de los hombres. ¿Quiénes serían esos hijos de Dios? ¿Serían demonios o qué serían? Y empiezan a tratar temas que son secundarios. Se puede incluso hablar de ellos, pero no en el plano principal, no como fundamentales para el cristianismo. Cuando una iglesia, cuando una persona, cuando una familia no se centra en los puntos fundamentales del Evangelio, terminan yendo a asuntos que no le llevan a nada, que no le bendicen en nada, que no dan fruto. Por eso dice, regresando ahí a 1 Timoteo capítulo 1, dice que no edifican, que no son conforme a la edificación que es en Cristo Jesús. Ya lo vio en el versículo 4, dice: acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Si quieres terminar en disputas sin fruto, entonces la cuestión es meterse a temas que no son fundamentales. Concluyo, hermanos, con el versículo 5, que nos habla de lo antagónico a la herejía. Y voy apenas a empezar a abordar este tema para concluir. lo antagónico a la herejía. Ya hablamos de la actitud ante la herejía, ya hablamos también de las actividades de la herejía, ya hablamos de lo que acarrea la herejía, ahora vamos a hablar de lo antagónico a la herejía. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción, es decir, de la instrucción de la doctrina verdadera, el propósito de nuestra instrucción, que es el amor nacido de un corazón puro. Hasta allí le voy a dejar. La doctrina de la palabra de Dios tiene que provenir de amor nacido de un corazón puro. Es decir, la predicación de la palabra de Dios, las doctrinas de la palabra de Dios tienen que provenir de un corazón lleno de amor. Cuando un instructor, como quiera que se le llame, pastor, diácono, obrero, como quiera que se le llame, cuando un instructor predica o enseña solamente para prácticamente ahí cachetear a su congregación y destruirlas, ustedes son, no sé qué, tienen que hacer esto y no como el hermano fulano, y realmente allí no podemos ver que haya una instrucción que proviene de amor. Pero no todas las instrucciones de ese estilo son tan evidentes. A veces son como les llaman las piedricaciones, ¿no? Las predicaciones ahí escondidas que no dan pedradas directas, pero ahí como que medio las esconden. Esto lo va a decir por hermano fulano, y pero cuando se lo diga no voy a voltear para allá, para que, pero que le llegue directo, porque ya me cayó gordo, ¿no? Otra vez ahí enseñanza que viene de un corazón que no es puro delante de Dios. Dice el apóstol Pablo, nuestra instrucción proviene de un corazón de amor. ¿Cuánto amaba el apóstol Pablo a sus oyentes? Los amaba increíble. A los tesalonicenses les dice, hermanos, yo los amo como la nodriza ama a su bebito cuando lo está amamantando. Y recuerdo esta ilustración que dio un hermano Jim Dowdy, que va a venir en noviembre. Dice que se ha hecho un estudio de que no hay una expresión tan directa de amor como la de una mamá que está viendo a su hijo y el niño está comiendo. Esa expresión allí de amamantar, la mamá observando a su hijo mientras come, es de estas escenas, de estas expresiones de amor más grandes. Y el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, hermanos, así los amo yo. Si les escribo, si les predico, si les hablo, dice el apóstol, es porque yo les amo. Y este amor es lo que debe motivar a todo cristiano a publicar la doctrina de la palabra de Dios con amor, no para destruir, no para fastidiar a los que los escuchan, sino para instruirles en amor, para instruirles con cariño. El Señor Jesucristo, ahí en Mateo, pues les digo que estamos estudiando Mateo y es lo que me viene a la mente cuando regaña a los escribas y los fariseos, les dice a las multitudes, no sean como los escribas y fariseos, porque ellos enseñan, hablan, dicen, pero ellos dicen, pero no hacen. ¿Por qué? Porque lo que quieren es apabullar a la gente, se sientan humillados, y ellos pararse pueden decir, yo soy aquí el buenazo. Sigue diciendo el Señor Jesucristo cuando está allí regañando a los escribas y fariseos. Ellos dicen y no hacen. Número dos, ellos son orgullosos, hacen todo para ser vistos por los hombres. Entonces, la instrucción de la herejía es por orgullo. Lo antagónico a la herejía es la instrucción que viene de un corazón puro, de buena conciencia, de fe sincera, de lo que vamos a hablar, si Dios permite,